Buenas y bienvenidos a InfoCasea. En el episodio de hoy compartiremos con ustedes la presentación ofrecida por el Dr. Mario Núñez en el taller Bibliotecas 2.0 porque celebrado el viernes 14 de marzo del 2008 en la terraza del edificio de Administración Central. Ahora los dejo con el Dr. Mario Núñez. Escuchemos. Bien, muy buenos días. Un placer estar compartiendo con ustedes. Para mí es una gran diversión, ¿verdad? Vamos a poner así, de tener la oportunidad de compartir con este grupo. Este es un grupo a entender, es bien especial. Los bibliotecarios, los profesionales de información, están poniendo a Puerto Rico en una posición bien importante en relación a la tecnología 2.0. Hace dos años atrás, en mi blog, yo comentaba en relación a el uso de las tecnologías 2.0 en las bibliotecas. Y yo examinaba, no encontraba, no encontraba nada. Y de momento ha ocurrido que hay una llamada de explosión y tenemos los bibliotecarios, tenemos bibliotecarios, tenemos bibliotecarios en Second Life y es realmente maravilloso, realmente maravilloso. Yo también me siento bien halagado de la invitación por una razón importante, y es que mi experiencia dentro del mundo de las bibliotecas no es una experiencia directamente de desarrollo profesional. Es decir, no tengo un grado de bibliotecología, no tengo un grado en ciencias de información. Mi experiencia ha sido realmente como un usuario de la biblioteca que tiene un amor especial a estos espacios sagrados. Para mí las bibliotecas son espacios sagrados. Yo era un ratón de bibliotecas. Como menciona una vez este amigo Rosano, hoy soy más un ratón de internet que de biblioteca. Vamos a hablar de esa movida mía hacia el internet y cómo todavía para mí la conexión más fuerte que yo tengo en estos momentos con la biblioteca es a través de las tecnologías de información. Y esto debido a mi carácter, a mi personalidad. Yo soy realmente un tecnocrata. Así que los usuarios es está también muy conectado al asunto de internet. Yo pensé que sería valioso compartir mi experiencia de usuario de bibliotecas desde muy pequeño hasta hoy. Y me encantaba pasear por el pasillo de la biblioteca. Desde mi biblioteca de la segunda unidad atleta, que era una biblioteca tipo biblioteca comedor, porque la biblioteca, el espacio de la biblioteca se compartía con el comedor. Yo me leí todos los libros de aquella biblioteca. Pasear por la superior, una biblioteca mucho más amplia, no me pude leer todos los libros. Pero en uno de estos periódicos de mi pueblo, yo estoy de Lares, un maestro se le ocurrió sacar una noticia sobre los libros que yo había leído, porque estaba impresionado. Así que sacaron una noticia de Mario Núñez. Ha leído 100 tipos de libros de esta biblioteca y los mencionaron. A mí me pareció curioso el foco de esa noticia. Después pasé a bibliotecas más grandes, la biblioteca del Distrito Universitario de Mayagüez, que para aquel entonces no había tenido la televisión que tiene ahora, y seguía maravillado. Y ahora, en vez de tener un piso, había tres pisos en esa biblioteca. Esto es el cielo. ¿Y pasaba largas horas buscando por los pasillos identificando los libros nuevos que eran fáciles de identificar, porque la decía. Bien fácil, dentro de este gran libro, muy bien, después tuve la oportunidad de disfrutar la biblioteca de la Universidad de Harvard, Warren University, Warren Library, que era una biblioteca que tenía 14 pisos. Para este jibarito del pueblo de Hades, está tener la oportunidad de utilizar los recursos de una biblioteca de 14 pisos, en donde las áreas estaban divididas por noreste, noroeste, sur, norte. Yo me perdí en varias ocasiones, pero me encantaba perderme en aquella biblioteca. De alguna manera salía. Porque esa biblioteca tenía también era extraño, porque tenía solamente una entrada y una salida. Tenía que salir por ahí y entrar también por ahí. Así que mi experiencia en este mundo de las bibliotecas físicas ha sido realmente maravillosa. La era de internet me ha cambiado. Ahora sigo teniendo una biblioteca, pero sigo teniendo la misma sensación de cuando entro a una biblioteca. Hoy lo que yo quiero compartir con ustedes es esto de por qué nosotros necesitamos esto que estamos llamando bibliotecas y bibliotecarios como conocer. Yo creo que tiene que ver con este pensamiento de Edwards de no es necesario cambiar. La sobrevivencia no es necesaria. Y porque de forma paradójica nos está diciendo que el cambio es necesario. El cambio es fundamental, pero no solamente un cambio por cambiar, no un cambio con propósito, un cambio con significado, porque en algunas ocasiones la innovación se hace por meramente innovar, y ese tipo de innovación definitivamente nos lleva a realizar los cambios que nosotros queremos. Así que, cuando hablamos de bibliotecario y biblioteca 2.0, lo primero que yo pienso es cambio y la capacidad de cada uno de nosotros de enfrentarse a ese cambio de forma como saludable. El cambio asusta. Cuando a mí me dicen que yo tengo que hacer lo que he hecho por años de otra manera, definitivamente que me tiene que quedar un poco de ansiedad. Ahora, esa ansiedad yo la debo controlar, debo ser capaz de controlarla para entonces enfrentarme al cambio y poder ver cómo yo puedo usar este nuevo modelo, este nuevo paradigma para hacer un trabajo más efectivo. Preguntemos, ¿es esta la realidad de nuestras bibliotecas? ¿Estamos perdiendo el interés de nuestros usuarios? ¿No estamos ofreciendo de manera consistente los servicios que nuestros usuarios quieren? ¿Nos resistimos a cambiar de servicios que consideramos fundamentales o tradicionales, pero que hoy ya no son relevantes? No somos el primer sitio de búsqueda de información para nuestros usuarios. Estas preguntas me parecen a mí que son fundamentales para que nosotros reflexionemos críticamente en torno a nuestro trabajo y en torno a quién nosotros servimos. Y si contestamos afirmativamente, por lo menos, a una de estas preguntas, yo veo que entonces la mirada tiene que darse hacia este paradigma de la biblioteca. Yo entiendo que provee un modelo que le dará, le va a dar, le está dando vida nueva a las bibliotecas. Es sangre nueva. Yo no soy bibliotecario, pero esa sangre está llegando también a mí. Es interesante, ¿verdad? El poder de lo que un profesional a través de todo el mundo puede impactar de manera directa e indirecta. Cuando hablamos de este término, biblioteca 2.0, definitivamente que está basado, ¿verdad?, en el modelo este de la web 2.0, que es un modelo esencialmente basado en el hecho de apreciar el cambio, de utilizar el cambio de manera efectiva, de estimular la participación del usuario. El término biblioteca 2.0 fue ciertamente presentado por Michael Casey en su blog en septiembre de 2005. No ha pasado tiempo, ha pasado mucho tiempo de eso, y los cambios que han generado, los estímulos que han generado este concepto de biblioteca 2.0 ha sido bien, bien valioso. Y cuando hablamos también de biblioteca 2.0, hablamos de interactividad, hablamos de colaboración, hablamos de estar consciente de las necesidades de la comunidad, de las necesidades de... Miren lo que dice Sara Hilton, dice: el objetivo básico es devolver a la gente a las bibliotecas, dándoles a eso lo que quieren y lo que necesitan para su vida diaria. Así que el enfoque es centrado no en la biblioteca, no en los bibliotecarios, no en nosotros, sino en la persona que utiliza nuestros servicios. Ahora, nada de esto es nuevo. Son principios que usted conoce desde hace tiempo y que usted sabe que son qué. Que son importantes y que son valiosos. ¿Qué le añade el paradigma de la biblioteca 2.0? Y aquí es donde yo creo que es el asunto. Que nosotros podemos comentar esto a través de la tecnología de Internet. Y eso tal vez no lo teníamos antes. No eran tan accesibles, pero ahora. Y estos son los principios fundamentales. Una biblioteca omnipresente. Y está en todas partes. Así que esa es la definición de la biblioteca realmente que está allí, en términos físicos, pasa a una biblioteca que el usuario no necesita, no debe necesitar estar allí de forma presente para utilizar ese servicio. Ese es nuevo. Se trata de eliminar todas las barreras. No solamente, ¿verdad?, barreras a nivel tecnológico, pero sino también las barreras físicas que tienen las bibliotecas. Para mí, y esto, ¿verdad?, una opinión personal, cuando yo entro a un pasillo de libros y encuentro a alguien que me pide una identificación para entrar a ese pasillo de libros y para yo acceder, lo que yo creo es, debe ser, ¿verdad?, una entrada en donde yo pueda hacerlo libremente. Yo me siento mal, yo siento que me están limitando el acceso al conocimiento. Y además, ¿verdad?, utilizando puntos de las barreras que nosotros no hacemos por proteger nuestros recursos, lo que hace la implicación de la consecuencia de esto es que, ¿verdad?, espantamos, alejamos. ¿Por qué necesitamos bibliotecas y bibliotecarios 2.0? Creo que estas son algunas de mis respuestas para satisfacer las necesidades de información de los llamados nativos digitales. Es muy importante. Los llamados nativos digitales tienen necesidad de información muy diferente a las personas que crecieron un tiempo antes de la internet. Para entender mejor a nuestros usuarios, el aspecto de usted entender la conducta de nuestros usuarios se da, ¿no? Usted la puede entender mejor mediante el modelo de la biblioteca 2.0. Para mantenernos al día en la profesión. Si algo yo considero valioso, una de las cosas que yo considero valioso dentro de este paradigma, es el hecho de que me obliga a mantenerme al día. Y eso es acción metodológica esencial para innovar y renovar nuestras bibliotecas. Y ese modelo que propone la biblioteca 2.0 nos va a ayudar. Como hablamos anteriormente, proveer sangre y vida nueva para hacer las bibliotecas más divertidas. El aspecto de biblioteca que sean un poco más divertidas, nosotros lo tenemos que bajar. principal aquí es que nosotros hemos disociado el aprendizaje de la diversión. Te aprende y sufre. Aprende y sufre. Pero no hemos atado esto de aprender experimentando placer, experimentando felicidad. Lo que es el verdadero aprendizaje. Cuando yo pienso en aprender y con dolor, no hace sentido. Esto es otra cosa, pero no es aprendizaje. Así que la biblioteca, como espacio en donde los estudiantes van a aprender, tenemos que ver cómo nosotros podemos hacer que uno pueda estar allí contento, estar allí feliz. Y a la misma vez, el interior de los aspectos es bien importante. El aspecto de comunidad es un elemento difícil de trabajar, pero uno de los más importantes. ¿Cómo se puede crear comunidades de usuarios en torno a la biblioteca? ¿Qué podemos hacer para pasar de este modelo individualista a un modelo en donde vemos a los usuarios de la biblioteca formando comunidades? La relevancia de nuestra biblioteca es esencial. La biblioteca es un espacio como un servicio que siga siendo relevantes a nuestros estudiantes, para facilitar que la biblioteca esté en todas partes y disponible a toda hora, para defender el principio de acceso abierto a la investigación y los recursos educativos. Yo creo que aquí los bibliotecarios tienen una gran responsabilidad en esta área de trabajar por ese principio tan importante, tan valioso, proveer acceso abierto al conocimiento para ser bibliotecarios completos. Bibliotecarios completos. En resumen, ¿por qué necesitamos bibliotecas? Bibliotecario 2.0, para facilitar la comunicación con nuestros usuarios, para crear contenido, para colaborar, para conectarnos entre nosotros. Y un ejemplo de esta conexión son las comunidades de práctica que han desarrollado. Así que estas 4C que yo las sigo viendo gran parte de los proyectos que nosotros trabajamos, porque estas 4C están bien conectadas al asunto de las tecnologías y pueden ser apoyadas mediante estas tecnologías. Algunas estrategias desde la perspectiva de un usuario para llegar a esta biblioteca 2.0, para ir en camino a la biblioteca 2.0. No voy a enfatizar el asunto de las tecnologías, porque el asunto de las tecnologías detrás de la biblioteca 2.0 no es primordialmente. El asunto de la biblioteca 2.0 no es exactamente un asunto en donde la tecnología es lo más importante. Es un asunto de actitudes, es un asunto de principios, como hemos descrito. Voy a traer aquí el ejemplo de la biblioteca de la y de las innovaciones que se están detectando en nuestra biblioteca. Me llamó la atención mucho estos días se empieza a hablar de libros y en la biblioteca general de Bruno anuncia el proyecto de un programa de los el 3 de marzo vamos a ver una película de James Bond. Interesante ese movimiento hacia el usuario, hacia algo que usualmente nosotros decimos no es un servicio directo que la biblioteca tal vez, pero no lo es. Yo creo que podemos hacer mucho en esta área de bibliofilia. Nosotros podemos montar un cine, una sala de cine, con un proyector y una computadora. Y usted reúne a 20, 30, 40, 50 personas con una película, se discute. Puede ser película educativa, pero también puede ser películas en donde usted vaya a qué. Parte de vuestro proceso es que tú lo veas abajo. Y, por otro lado, usted está informando comunidades. Bibliocafé. Yo no estoy seguro si ya hay una biblioteca que tenga un bibliocafé. Y si en alguna de estas bibliotecas en donde usted trabaja, abren un bibliocafé, por favor. de casa. Un ambiente de casa, un ambiente de hogar. En donde se puede disfrutar el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es estar leyendo su mejor libro con una buena taza. Bibliotecas wireless. bibliotecas inalámbricas. ¿Cuál? ¿Ustedes tienen bibliotecas inalámbricas? Hemos avanzado. Sí, ya hemos avanzado mucho. ¿Algunos de ustedes que no tienen bibliotecas inalámbricas? Todo el mundo ya tiene. Fantástico. Yo creo que ese es un poder que ustedes están dando a los usuarios. Bien importante. Nosotros tenemos que fortalecer eso. Tenemos que también proveer, tal vez dentro de estas bibliotecas duales, las laptops, para que los usuarios que vengan a disfrutar del internet inalámbrico puedan usar. Voy a pensar un proyecto en esa dirección de préstamos de laptops para los usuarios. Las bibliotecas. Yo aceptaría un poquito más, yo pediría un poquito más. Yo pediría biblioteca con sillones. ¿Por qué? ¿Quién es? Parece que cayó muy bien. Biblioteca con silla con bolas. Porque ese aspecto que todavía nosotros no tratamos bien con nuestros usuarios. Y esa silla es donde él va a estar. No se siente cómodo, no puede estar allí 2 o 3 horas sin que la espalda. Y los sillones para mí son esenciales. Yo tengo sillones en mi oficina, yo tengo sillones en mi casa. Yo estudio, yo leo el sillón, me siento. Así que este aspecto es un aspecto que es importante. Más comodidad. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Ese espacio. Yo creo que si tenía una inversión de dinero, no representaría una de las inversiones de bibliotecas románticas. Miren qué espacio romántico dentro de una biblioteca. Hacer para su clase. por la conveniencia de que no tienen ni que grabarlo en un USB, porque esos documentos están en vivo. De la misma manera, otro punto importante en este proceso es cómo nosotros adaptamos a nuestros usuarios. Y la única manera que yo he encontrado, por ejemplo, la de hoy tiene 3.000 estudiantes y usted lo necesita adiestrar en destrezas de información. Contrata crítico de bibliotecario. ¿Más? No es posible. El adiestramiento presencial no es posible. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos crear tutoriales que estén en línea y que los usuarios puedan tomar. Educación en línea, educación a distancia, es la alternativa para entrar a los usuarios. ¿Qué nosotros tenemos que aprender? Aprender cómo crear tutoriales. Tutoriales interactivos que llamen la atención de nuestros usuarios. Así que, ¿qué nosotros necesitamos? Bueno, esto ha sido todo por hoy en Infocast DEA. Queremos darle las gracias al Dr. Mario Núñez por permitirnos utilizar su presentación en el podcast y nos vemos en el próximo episodio de Infocast DEA.